Estamos ya en comunicación con Claudia Corol, integrante, compañera integrante del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Clau, te estamos convocando para hablar una vez más de la Escuela de Derechos de los Pueblos de Abya Yala, porque en estos días estuvo circulando la invitación a participar de cara a algunas actividades que se van a estar desarrollando de cara al 24 de marzo. Contanos, si querés, en principio, para quienes todavía no saben, cuál es esta iniciativa y cómo se fue construyendo hasta hoy. Sí, lo primero es compartir que este 25 de marzo, es decir, a 40 años del golpe de Estado, vamos a hacer la inauguración pública de la Escuela de Derechos de los Pueblos de la Abya Yala, un proceso del que hablamos en otras oportunidades porque ya desde el año pasado lo estamos impulsando, promoviendo, tratando de crear colectivamente entre diferentes colectivos y organizaciones populares, que entendemos que la lucha común contra el capitalismo, el patriarcado, el racismo es necesario realizarla desde abajo, desde los territorios, desde los lugares donde se agreden los derechos de los pueblos, pero también donde crecen las resistencias. Entonces esta es una iniciativa en la que participamos entre otras organizaciones, el Frente Popular de Darío Santillán, el Movimiento Popular La Dignidad, el Frente Popular de Darío Santillán Corriente Nacional, el Colectivo de Abogados Populares La Ciega, Izquierda Revolucionaria, Hijos Zona Oeste, el Congreso de los Pueblos Capítulo Argentina, el Frente de Artistas del Borda, Pañuelos en Rebeldía, nos acompañan algunas de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora como Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen, y bueno, una cantidad de colectivos y organizaciones tanto de Argentina como de América Latina. Entonces el 25 de marzo vamos a estar haciendo como el primer seminario con el que nace públicamente la escuela, y lo realizaremos a partir de las 14 horas en el Espacio Cultural Pompeya. Y ya tenemos confirmada la participación de compañeras y compañeros, por ejemplo, de la Escuela de Feminismo Popular, Identidades y Sexualidades Revolucionarias de Venezuela, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, de Conamuri de Paraguay, del Congreso de los Pueblos de Colombia, compañera feminista de Mendoza, de Córdoba, de Rosario, bueno, de distintos lugares, compañeros también de los pueblos originarios. Y bueno, pensamos que va a ser un diálogo, más que nada, porque es una jornada de mediodía, desde las 2 de la tarde, pero que nos va a permitir como colocar las preocupaciones que tenemos sobre la coyuntura actual, una coyuntura difícil para el continente, pero también esperanzadora desde que estamos trabajando juntas y juntos para levantar procesos colectivos de respuesta. En ese sentido, ¿cuál es la importancia de pensar en esta coyuntura actual, la formación desde y para las organizaciones populares, ¿no? Sí, creo que hay varios aspectos. Uno que tiene que ver con que hay una crisis de algunos de los proyectos a los cuales algunas izquierdas le pusieron mucha esperanza y expectativa, o le pusimos. Estamos hablando de las dificultades que atraviesan procesos en Venezuela, en Bolivia, por ejemplo, y que esto obliga a repensar cómo fueron las construcciones, qué nivel de enfrentamiento tenemos con los proyectos imperialistas, con las oligarquías locales, con la burguesía transnacionalizada y local, y también ver cómo se descarga eso sobre la militancia territorial, porque creemos que hay una fuerte disputa desde el capital transnacionalizado por territorios, precisamente a través de las políticas extractivistas, pero también por diferentes modalidades de los narcoestados, ¿no? Que establecen disputas para el control de territorios de los narcos, de las maras, de los sectores ligados a las empresas. Entonces, bueno, fortalecer a los militantes y a las militantes que están dando esa batalla compleja en cada uno de los territorios, donde se decide la vida o la muerte de comunidades a veces, porque el desplazamiento de una comunidad de su territorio puede significar, como lo está haciendo, la muerte de muchos compañeros y compañeras. Es un tema que nosotros nos parece en esta etapa principal. También porque hay un crecimiento de la militarización, de la derechización, del conservadurismo en muchas de las regiones, y esto nos obliga a asumir que la batalla es compleja, es larga, que hay muchas presiones, que la represión está siendo utilizada para para desmoralizar a los movimientos y a las organizaciones, En estos días estamos doliendo muchos asesinatos de compañeros y compañeras en el continente, y entonces, bueno, esto creemos que la respuesta nos obliga a ser más enérgicos, más eficaces, más colectivos y colectivas en nuestras acciones, y para eso hay que hacer procesos que no solo tiendan a una mejor comprensión de la realidad que vivimos y de cómo transformarla, sino también a generar los valores para tener capacidad de resistir, porque si no vienen por el lado de la cooptación, vienen por el lado de la represión, eso ya está visto. Y bueno, y eso necesitamos militantes populares convencidos, convencidas de que podemos dar la batalla, de que podemos vencer a enemigos tan poderosos, pero para eso tenemos que estar con capacidad y formación suficiente, y también con la esperanza y con la decisión y la voluntad para hacerlo. Clau, ahí hablabas recién de los asesinatos que estamos doliendo en estos últimos días, el de Berta y más recientemente el de Nelson García, dos compañeros del COPIN. No podemos dejar de preguntarte cómo estás, primero, por esta situación, y segundo, cómo la recordás a Berta, o qué nos querés decir sobre ella. Bueno, estoy obviamente muy dolida. Berta para mí es una hermana, es no solo una compañera de luchas con la que estuve haciendo muchas iniciativas y participando en muchos lugares, no solo en Honduras y en Argentina, sino en Colombia, en Venezuela, en muchos rincones, en Cuba, en muchos rincones de nuestra América. Caminamos mucho, pensamos mucho el país, el continente y el mundo, y bueno, era una gran amiga. Entonces, bueno, estoy sumamente dolida, también estoy con mucha rabia y con mucha indignación, porque por un lado sabíamos que estaba amenazada, sabíamos que se habían pedido y tomado medidas cautelares que no sirvieron para nada, porque los sicarios que seguramente envió la empresa o el Estado, que defiende los intereses de la empresa, actuaron con total impunidad, y porque encima ahora se quiere distraer la atención en relación al crimen, tratando de decir que fue un crimen pasional o alguna de las cosas que utiliza el patriarcado capitalista para cuando se trata de mujeres asesinadas, ¿no? Es decir, desviar la atención a asuntos que supuestamente tienen que ver con el amor y no con la violencia brutal del sistema capitalista y colonial. Así que estoy dolida, indignada, con mucha rabia, pero también con la convicción de que no es que Berta se multiplica, digo, para mí, porque Berta, era única, pero sí que la lucha crece, y que este asesinato bestial permitió tomar conciencia a muchos compañeros y compañeras en Honduras y en todo el continente de lo que son estos crímenes, y que la lucha por justicia para Berta, es decir, porque hay una investigación independiente, porque se dé lugar a una nueva autopsia y se dé lugar a todo lo que haya que investigar para que se establezca las responsabilidades reales de los autores materiales e intelectuales de este crimen, y que justicia es también que se interrumpa la concesión a la empresa para represar el río Hualcarque, que era la lucha en la cual estaba involucrada hace ya años Berta Cáceres y el COPIN, para que se detenga la criminalización a los compas del COPIN, porque además de decir que la investigación fue desviada por el lado de del supuesto crimen pasional, también se está incriminando a compañeros de lucha de Berta, como Tomasito, que es el compa que estuvo hace poquito tiempo con nosotras y nosotros en el taller de talleres. Necesitamos que los compas puedan organizarse, puedan estar en su territorio, puedan defenderlo, y para eso creemos que todas las medidas de movilización que podamos realizar en el continente son imprescindibles, ¿no? Clarísimo, Claudia. Bueno, queda entonces la invitación hecha el 25 a partir de las 10 de la mañana ahí en Pañuelos, en Pompeya, y el jueves 17 va a ser la conferencia de prensa luego de la ronda de madres a partir de las 15:30. Claro, el jueves ya fue. Ah, ya fue, claro. Fue ayer. Y fue ayer, del 25... Una cosa que para los medios me parece que quisiera reforzar de la actividad del 25, o sea, porque a la mañana empieza la escuela, a las 2 de la tarde empieza un momento abierto de diálogo y debate, pero a las 12 horas para los medios hay una invitación porque vamos a hacer una conferencia de prensa sobre los crímenes de los Estados Unidos en nuestra América, que tiene que ver también con señalar que ante la llegada de Obama, las organizaciones populares que somos parte de esta iniciativa rechazamos y repudiamos su presencia en nuestras tierras. Perfecto, entonces el 25 particularmente para los medios a las 12 del mediodía, entonces la conferencia ahí en Pañuelos, en Pompeya. Sí, y a las 19 horas un momento que esperamos que todo el mundo nos acompañe, que es el homenaje a Berta Cáceres. Bueno, Clau, muchas gracias por la comunicación y nos estamos viendo en estos días ahí en la calle. Abrazo a usted. Un abrazo. Gracias. Pasaba Claudia Corol, integrante del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, contándonos sobre esta iniciativa que se lanza formalmente, se inaugura este 25, pero que ya viene trabajando desde el año pasado con un montón de organizaciones, como ella contaba, esta propuesta superadora de construcción de una escuela de derechos de los pueblos de la Vía Ayala. Y hablándonos al final sobre Berta, yo estaba leyendo la gacetilla jueves 17, claro, fue ayer, la mina no sabe ni en qué fecha está, pero bueno, a los medios que el 25 entonces a las 12 será la conferencia de prensa ahí en la escuela, en Pañuelos en Rebeldía en Pompeya.